veces tú le has hablado a la gente de la palabra de Dios. Necesitamos todos juntos predicar el evangelio a todas esas criaturas que están en condenación. No hay que quedarse callado, porque es mandato de Dios. Tienes que hablar, palabrar, tal como se te habló. No te quedes más callado, no ocultes la verdad. Que si Cristo ahorita viene, malas cuentas tú tendrás. Háblale a toda la gente del amor de nuestro Dios, del evangelio que Él dejó para la salvación. No calles, no, no lo guardes para ti, que por todos murió Cristo, no nada más por ti. No calles, por favor.